Pues sobre la... Estamos aquí con el primer entrevistado. Apenas digo tu nombre, ¿no? No tu apellido, con Leonardo. Entonces, pues estamos acá en la Plaza Che todavía antes de que arranque la marcha por la educación. Bueno, en un contexto pues en donde, digamos, está Colombia en efervescencia. No sé, ¿vos qué pensás de todo esto que está pasando? No, pues primero creo que sí cambia un poco las condiciones frente al objetivo inicial de la marcha, que era la marcha inicial de la MANE para medir fuerzas frente a la posibilidad de un paro nacional estudiantil. Esto ya creo que tiene una connotación de respaldo al paro agrario y también igual ver cómo más bien el estudiantado se suma a las reivindicaciones propias de los campesinos que hoy están negociando, pero creo que esto todavía va para largo y todavía creo que faltan más sectores sociales para que se movilicen. Claro. Pero mira que aún así, aprovechando la coyuntura y apoyando el paro campesino, de todas maneras hay unas reivindicaciones educativas ahí que también persisten, y así como el agro tiene una problemática, la educación también tiene una, ¿no? ¿Cuáles serían así en resumen como esas reivindicaciones que también estaríamos acá persiguiendo con esta marcha? Pues básicamente son dos, pero la principal es la gratuidad, que es lo que ha logrado pues aglutinar a los estudiantes de universidades privadas y públicas frente al tema del ICETEX para las privadas y el tema de la gratuidad completa para las públicas. Y el otro es el tema de la calidad, que pasa por niveles de cobertura, por niveles de autonomía y democracia, que las universidades han sido replicar el esquema antidemocrático del país, y eso pues se ve en la Universidad Nacional y se ve en la mayoría de universidades del país. Bueno, claro que sí. Bueno, ya como que la gente está empezando a salir desde aquí, desde la Plaza Che hacia la calle 30, carrera 30 con calle 45. Entonces, pues nada, ¿no? Nos vemos ahí en las calles. Bueno, esperar que todo salga bien hoy. Creo que va a ser bastante masivo la ciudad al día de hoy. No solamente los sectores estudiantiles, ni siquiera los sectores sindicalizados, sino que hay bastantes barrios que hoy van a marchar como procesos populares. También vienen marchas por varias vías de acceso a Bogotá, ¿no? Te supongo que todo esto se va a sumar. Sí, hay bloqueos en la autopista Sur ahorita y en Usme. Seguramente también habrán en La Calera, como han ido sucediendo estos días. Y se unirán, yo creo, también los pueblos cercanos a Bogotá que han estado también en proceso de movilización. Bueno, listo, Leo. Muchas gracias y pues vamos a marchar. Bueno, gracias, vamos. Así es como lo que voy a hacer, o sea, grabar sonidos y entrevistas y ya. A ver qué sale. Ya está saliendo la gente de la Plaza Che. Me tocó bajar incluso un poco el nivel de sensibilidad de los micrófonos porque están estallados con esta bullaranga acá. Una marcha multitudinaria. Estaremos haciendo entrevistas y grabando las batucadas y todos los sonidos que hay acá, el paisaje sonoro de la universidad en la calle. es audio. Bueno, estoy aquí viendo un segmento de la marcha que vienen tocando, bueno, con unas flautas, con una campana, con una carrasca, bueno. Y dice Grupo Pijao, ¿no? Presente. ¿De qué se trata el Grupo Pijao? Aquí estamos con uno de los que está llevando la bandera ahí de este segmento del Grupo Pijao, que trae unas banderas de Colombia donde dice Grupo Pijao. ¿De qué es el Grupo Pijao? Es un grupo de estudiantes universitarios de varias universidades de la capital. Y buscamos también la integración de los estudiantes, no solamente Pijao, sino de varios grupos indígenas y también paisanos foráneos. Es decir, el Pijao específicamente, ¿qué sería? ¿La etnia indígena que antes estaba localizada en el Tolima? Ajá, o sí, pero como tal el grupo ha tenido varias expansión. Tenemos compañeros de varias que se nos han unido de varias otras partes del país, de varias etnias y también de aquí mismo de Bogotá, quienes nos apoyan. Bueno, este grupo Pijao viene bastante musical, ¿no? ¿Qué es lo que estamos oyendo más o menos? Eso es música tradicional. Eso es joropo. Joropo, ¿no? Bambuco. Bueno, ¿cuál es la idea hoy de ustedes aquí insertos dentro de esta marcha multitudinaria que sale de aquí de la Universidad Nacional para apoyar pues tanto el paro agrario, pero también hay unas reivindicaciones educativas ahí, ¿no? Sí, estamos también apoyando la reforma educativa de los estudiantes, la que proponen los estudiantes. ¿La propone la MANE? Ajá, sí, la MANE. La MANE como tal, pero igual creo que también seamos o no seamos de la MANE, tenemos que venir y participar de esas cosas, porque a fin de cuentas es la educación de uno, es la educación de los jóvenes, es la educación de los pobres y también de las altas clases, es la educación de todos. Yo creo que si uno no lo apoya, nadie lo va a apoyar, nadie. Nadie va a venir aquí a decir, no, tan buena gente los de la Nacional, los de la Distrital, salvémosle la educación, nadie. Si uno no lo hace, nadie lo va a hacer. Claro, si no lo hacemos nosotros mismos, y como vos bien decís, no solamente es de uno, sino que la educación es de todos y todas. De todos, y para todos. Y pues ese es el objetivo del grupo, y no solamente de nuestro grupo, de muchos otros, y como tal de los estudiantes. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos apoyando a muchachos de un pueblo que se llama Natagaima y Coyaima, con material de apoyo para el IFES y para el examen de la Universidad Nacional. Les asesoramos, les hacemos talleres y varios pre-IFES y preunales. Qué bueno, ¿no? Porque a veces la educación está muy concentrada en ciertos sectores y como que en provincia no llega mucho, ¿no? Sí, señor, eso es muy cierto. Igual, pues, la idea es que mucha gente, muchos indígenas y no indígenas que sean de allá y de cualquier otra parte, que sean vulnerables, por así decirlo, vean, tengan acceso a la educación, así como nosotros, como yo, como mi prima, como cualquier otro. Estamos aquí marchando. Pues seamos como todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí grabando la música del grupo Pijao. ¿Ah? Me voy a seguir grabando la música. Listo, del grupo de Pijao. De una. Bueno, está gracias, cordialmente gracias. Invitado, hágalo. Listo, gracias. Bueno, y con el paisaje sonoro de la marcha de fondo nos vamos acercando a la salida de la calle 45 con carrera 30 de la Universidad Nacional. En el puente pues se apostan los mismos estudiantes, fotógrafos, reporteros, pues yo diría que hasta locales y algunos creo internacionales, grabando lo que está pasando acá. Va a entrevistar a una entrevistadora que está aquí de Canal Capital. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Canal Capital acá? El objetivo de Canal Capital es manifestar y contar todo lo que los ciudadanos están expresando. Aquí hay reunidos universitarios de todas las instituciones públicas de la ciudad. La idea es contar lo que ellos están pidiéndole al gobierno, el momento de solidaridad y nada, registrar lo que se está pasando porque es histórico. Más de 10.000 estudiantes en las calles de Bogotá. Y vos como persona, ya no representando, digamos, al Canal Capital, sino pues vos misma, ¿qué pensás de todo esto que está pasando? Pues que es una marcha que en un principio tenía unas reivindicaciones educativas que todavía las tiene, pero que ahora se suma a todo lo del paro agrario. Pues esto, como tú dices, son dos flancos los que se están cubriendo en esta marcha. Yo lo que estoy viendo es que no solamente se están pidiendo los derechos de los campesinos, sino que la gente se está solidarizando en torno a los puntos esenciales de los derechos de todo ciudadano. En este caso los estudiantes están pidiendo mejor educación, pero también mejor atención a la gente del campo, que también tiene derecho a una educación, a un alimento, a una vivienda social y pues estar mejor de lo que están ahora. Bueno, gracias. Oye, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a la cazadora casada, una entrevistadora de Canal Capital, así que cogí como fuera de base y ahí nos dio sus opiniones. Sigamos escuchando pues la marcha.